ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Bienvenidos a Noticias de Abajo, un noti de amor y lucha. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes lo que pasa a lo largo y ancho de esta bella esfera planetaria que suele meterse en muchos problemas. Pero bueno, se va a escuchar aquí la voz de Les de Abajo y pues preparémonos porque vamos a cambiar al mundo y hacer nuestras utopías posibles. Porque como diría la banda de Les Zapatistas, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Bienvenidos, yo soy Crista, no se pierdan las siguientes notas. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Como cada semana les hemos preparado un compilado de información que hemos encontrado en los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Los invitamos a que se queden todo el programa, a que hagamos juntos este ejercicio de comunicación libre y comunitaria. No odies los medios, crea los libres. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Desde donde quiera que nos estén escuchando, este es Mijail y bienvenidos a este proyecto autogestivo, independiente y comunitario llamado Noticias de Abajo. Bueno, sin más preámbulo, vámonos a escuchar el menú informativo, que son las notas que les hemos preparado esta semana. Vamos a empezar con el bloque de Rompiendo Fronteras. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y en internacionales tenemos Canadá, tierra robada. Y bueno, esto sobre el reciente descubrimiento de tumbas en internados católicos, donde eran forzados a asistir niños de 7 a 12 años de las comunidades indígenas nativas de Canadá. Vamos a darle un artículo y opinar un poco sobre lo que está pasando allá en Canadá. Banda, y pues ya en este menú informativo, en esta pequeña probadita que les vamos a dar de lo que van a tener si se quedan a escucharnos, les tenemos una nota súper importante. El mundo aún vive a costa de los niños de Costa de Marfil. Mientras los clientes gastan y consumen, mientras los magnates acaparan todo el planeta, las selvas son deforestadas, los lagos contaminados, y la trata de niños para ser esclavos no para. Nestlé, Hershey's y aliados ganan el juicio. La impunidad continúa. Y bueno, vamos a venirles manejando el juicio que se hizo en Estados Unidos. Para algunas personas probablemente resulte novedosa esta información de que estas marcas lucren de esta forma tan cruel y despiadada con las niñas. Pero pues la verdad es que se lleva años ya con esta lucha, tratando de parar estas empresas infames. Y pues este año no fue la excepción. No ha sido la excepción y vamos a tenerles esta nota. También vamos a platicarles lo que está pasando justo en Costa de Marfil respecto a esta misma problemática. Esperamos con esta nota generar cada vez más personas con la conciencia de consumo, haciendo boicots a estas empresas y sumándose a las diferentes movilizaciones que se puedan realizar. Con los niños somos todes. Bueno, seguimos con este menú informativo. Y esta semana tenemos también información de Honduras, donde se llevó a cabo este juicio en contra de Castillo Mejía, el cual es el director, presidente de DESA, esta empresa que quería impulsar el proyecto hidroeléctrico Aguasarca allá en Honduras, y el cual ya ha sido pues legalmente acusado de ser el coautor del asesinato de Berta Cáceres. Pues una buena noticia, y que trasciende en el sentido de que pocas veces se le hace justicia incriminando a los directamente responsables, como es el caso de este presidente de DESA. Casi siempre se ocupan agentes menores, a funcionarios, a pequeños funcionarios o a trabajadores, trabajadoras de las empresas, y bueno, en este caso, pues gracias a la presión que ha hecho el COPIN, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, y la solidaridad internacional, bueno, pues la justicia está llegando, aunque sea poco a poco, allá en Honduras. Les vamos a tener información al respecto. Y en este menú informativo les tenemos una nota petit. Es una nota que ya en noticias anteriores hemos abordado con más detenimiento, motivo por el cual en esta ocasión la ponemos en las mini, que pues por eso van en este menú. Entonces, bueno, Paraguay. A 7 meses no olvidamos y no perdonamos al ejército de Paraguay por las niñas argentinas que disfrazaron de guerrilleras, torturaron y mataron, la niña que desaparecieron y la enfermera que encarcelaron. Y pues, bueno, gracias a las movilizaciones y a un montón de gente por toda la Vía Yala, se ha declarado que el 30 de junio es el Día Internacional por la Aparición con Vida de Lichita. La fecha coincide con el tercer encuentro del ciclo internacional de debates Dónde está Lichita, eran niñas, a realizarse de manera virtual con transmisión en vivo desde el canal de YouTube y en Facebook, en la campaña que impulsa a la búsqueda sin tregua del adolescente. Y miren, banda, que también se movilizaron las compañeras de Argentina afuera de la embajada de Paraguay, precisamente con estas demandas. Y pues también para que se libere a la compañera. También les vamos a hablar de Munda Capucha. Bueno, pues siguen las actividades de nuestros compañeras, compañeros y compañeroas zapatistas allá en Europa. Ya más de una semana de viaje, ya estuvieron en muchos lugares del Estado español, que bueno, pues agrupa a distintos pueblos. Pues estuvieron por allá con el pueblo vasco, con el País Vasco, con los catalanes, en fin. Vamos a estar platicando de este periplo allá en el Estado español, y también ya su arribo a la Francia rebelde. Y bueno, pues una nota de Radio Pozol nos informa acerca de la lluvia de actividades que se están organizando y ya realizando para recibir al EZLN y el CNI en la capital francesa. Así que les vamos a tener información de Munda Capucha, que bueno, pues siguen moviéndose allá en las Europas. ML Noticias de Abajo. Desde la Viga del Monstruo. Pues varias organizaciones sociales, incluyendo Mexicali Resiste, esta organización de defensoras y defensores del agua allá en Mexicali, pues han denunciado el acoso y la represión en contra de sus activistas, en contra de las compañeras y compañeros que pues se han organizado para echar atrás este proyecto de Constellation Brand, la cervecera que se quiso instalar sobre su territorio, y la cual ganaron pues con años de lucha, con muchas movilizaciones, y después hasta con una consulta que hasta se intentó hacer amañada y que pues demostró que la comunidad de Mexicali está en contra de perder su agua por la ambición de unos cuantos capitalistas. Así que bueno, pues vamos a tener información al respecto, y pues hay varias movilizaciones que se están llevando a cabo para exigir un alto total a la criminalización de la protesta social y la libertad absoluta para Diana Arangué y León Fierro, que bueno, pues están siendo criminalizados por defender el agua. Les vamos a tener más información adelante. Y bueno, pues llamamos también a la solidaridad con nuestras compañeras y compañeros que están siendo pues acosados. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, nacionales, tenemos la desagradable noticia del asesinato de dos activistas. Todo esto relacionado por su actividad política. Los asesinatos fueron el 4 y 5 de julio respectivamente. Y bueno, fue el 4 de julio David Díaz Valdés en Manzanillo, opositor a la termoeléctrica, y en Chiapas, en Simojobel, Simón Pedro Pérez López, también defensor de derechos humanos, y él parte de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Que bueno, estas Las Abejas de Acteal han sufrido múltiples embates del paramilitarismo del gobierno y pues ahora también del narcotráfico y igual del gobierno. Entonces vamos a darle lectura a esta noticia y bueno, esperamos que también exijamos nacionalmente e internacionalmente justicia para estos casos de compañeros asesinados. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia. Y bueno, aún en este menú informativo, pero ya en plan ombligo del monstruo, les tenemos la siguiente nota de la Ciudad de México. La delegación Iztapalapa, la lucha de les discapacitades para que su centro de rehabilitación, logrado por la lucha colectiva, no se ha convertido en un museo. Y pues resulta que esta bandida tan poderosa, con múltiples discapacidades, motrices, intelectuales, de lenguaje, etc., y familia, se organizaron hace más de 20 años para gestar un lugar en el cual pudieran recuperarse y empezar a, pues, a mejorar de todo lo que tenían o tienen, ¿no? Pues ahora el gobierno de la Ciudad de México quiere convertir este lugar en un museo y la banda ha manifestado una contundente oposición sin oportunidad de titubeos por parte del gobierno, ¿no? Se mantienen firmes, inflexibles, y vamos a ver en la nota pues todas las razones que dan para justificar esta postura que tienen. Entonces hay que defender a esta comunidad, y la Iztapalapa de abajo, la Iztapalapa de las Garzas, que así se llama este centro de rehabilitación hecho por ellas, somos todes. No se pierdan la nota. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. También vamos a tener información acerca de lo que está pasando en la ciudad monstruo, principalmente en la comunidad de Palo Alto, que es una comunidad pues que hace muchos años se organizaron para obtener su vivienda, para construir sus casas, pues muchos de ellos migrantes de Michoacán, familias migrantes, pues decidieron establecerse en la zona sur de la Ciudad de México desde hace ya más de 50 años. Sin embargo, en los últimos años han sido víctimas de el acoso y pues toda la presión que intentan hacer los cárteles inmobiliarios, la mafia inmobiliaria acá en la Ciudad de México, para despojarlos de su territorio. Así que les vamos a tener notas de pie de página y de Al Jazeera que nos hablan acerca de este caso que, bueno, pues ha también que ha convocado a la solidaridad a muchas personas en torno a las familias y a la comunidad de Palo Alto, esta cooperativa de vivienda al sur de la Ciudad de México. Y bueno, les vamos a tener información más adelante. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Yeah. Bueno, en Canadá, ya les estábamos comentando, lo que ha estado pasando fue la aparición de unas... Bueno, no la aparición, el descubrimiento de tumbas hechas ilegalmente, sin ningún registro, de nativos americanos que vivieron en estas instalaciones, siendo de la Iglesia Católica, donde eran forzados a asistir. Y bueno, tenemos este artículo que nosotros hemos escrito, y dice, el pasado 27 de mayo... La nación Tkeumelup en Columbia Británica anunció el hallazgo de restos no documentados de 215 niñas en el cementerio de la escuela residencial de Kamloops. Semanas después se registraron otros 751 restos no identificados en el cementerio de la escuela residencial Marieval, en el territorio de la nación Cowessis, dentro de lo que hoy se conoce como la provincia de Saskatchewan. Estos hallazgos, sin embargo, no son una excepción a la norma, son la norma. A la par de la invención del Estado canadiense, se decidió iniciar un proyecto genocida, arrebatando a las niñas de las comunidades nativas americanas para ingresarlos de manera forzada a internados en iglesias católicas. Se calcula que alrededor de 150.000 niñas pasaron por estos internados, donde se les borraría cualquier rastro de su identidad como miembros de comunidades indígenas nativas americanas, esto es, prohibirles el uso de su lengua, vestimenta y vinculación con su espiritualidad. Anuda los malos tratos documentados, como abuso sexual, violencia física y psicológica. La noticia que nos llega ahora es parte del descubrimiento de un sistemático genocidio que generaría la pérdida de sus vidas, la fragmentación familiar y el despoblamiento de las comunidades indígenas. Este proyecto genocida operó desde 1899 hasta 1997, cuando cerró el último de estos internados. El proyecto era una parte de todo un entramado colonial por arrebatar las tierras indígenas y borrar a las primeras naciones del proyecto colonial. La resiliencia de las naciones nativas ha logrado trascender en la necesidad de encontrar verdad y justicia que les fue negada durante 100 años. Este proceso apenas comienza, solamente se han revisado las inmediaciones de 7 internados, faltan 132 más en la que desenterrar la verdad. Canadá, que se presenta como una de las naciones con mayor respeto a los derechos humanos y un ejemplo de civilidad, es en contraposición una nación cuyo colonialismo sigue implementándose en megaproyectos en contra de naciones indígenas dentro y fuera de su territorio, ya sea con gasoductos pasando por las tierras sagradas de la nación de Wet'suwet'en o en los megaproyectos mineros en toda Latinoamérica. No habrá que engañarse de su presentación educada. Este imperio ha promovido con brutal represión sus políticas coloniales de forma legal o no, y lo seguirá haciendo, mientras siga siendo conducido por los intereses del capitalismo colonial. El 1 de julio se cumplieron 126 años de este proyecto colonial llamado Canadá, y el llamado no es solamente a cancelar un festejo que se erige sobre la vida de miles de niñas torturados y asesinados, también a destruir los símbolos del proyecto colonial. Ya la digna rabia lo ha expresado derrumbando las estatuas de colonialistas e incendiando iglesias cómplices en el genocidio. Es imperante destruir ese absurdo sentimiento nacionalista sobre imperios y reconstituir los derechos arrebatados. Vámonos a romper las fronteras que nos separan de África, porque Costa de Marfil somos todes. El mundo aún vive a costa de los niños de Costa de Marfil. Mientras los clientes gastan y consumen, mientras los magnates acaparan todo el planeta, las selvas son deforestadas, los lagos contaminados y la trata de niños para ser esclavos no para. Nestlé, Hershey y aliados ganan el juicio. La impunidad continúa. 7 de cada 10 niños entre 5 a 17 años son económicamente activos en Costa de Marfil, país africano principal exportador de chocolate en el mundo. Ante la pobreza extrema que viven muchas familias cacaocultoras, son mayor fuerza de trabajo en las granjas. Así es, el mayor porcentaje de un producto sumamente consumido por personas de todas las edades, por todo el planeta, para mimar a las niñas, conquistar pasiones o simplemente en múltiples recetas, está rudamente trabajado por los niños de 5 a 17 años, pero sin nadie que vele por sus derechos humanos. El barómetro de 2018 indica que se contaban con 2 millones de niños trabajando en las granjas de cacao. Las niñas se encuentran expuestas a largas jornadas de trabajo, cortando vainas de cacao, trasladando los sacos de semillas preparadas e implementar, cuando es el caso, las cargas de agroquímicos a los árboles. El 71% del sector agrícola está compuesto por los niños. De estos, muchísimos son víctimas de la trata y provienen de países vecinos. La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves 17 de junio a favor de los gigantes de la industria de alimentos Nestlé, Cargill y Hershey's, entre otros. La denuncia fue hecha por un grupo de adultos oriundos de Mali que fueron víctimas directas de la esclavitud del cacao, sacados de su país y forzados a trabajar en granjas de cacao en Costa de Marfil. Ya en otros años se había demandado a dichas empresas por colaborar con el tráfico y explotación de menores para obtener mano de obra extremadamente barata. Tanto así que muchas personas de Costa de Marfil, no solo los niños, no tienen ni siquiera una remuneración económica mínima, sino la esperanza de que si hacen un buen trabajo, sumarán puntos y serán recompensadas. Los jueces asquerosamente votaron 8-1 en favor de las compañías y contra el Grupo de Defensa de Derechos Humanos Internacional Rights Advocates, IRA. El Grupo de Defensa de Derechos Humanos recordó que estas multinacionales afirmaron el protocolo de Harkin-Enge en 2001, una iniciativa global que buscaba eliminar el trabajo infantil en los cultivos de cacao de Ghana y Costa de Marfil, al ser los países que producen el 60% de este alimento en el mundo. Pese a que se comprometieron a dejar de incurrir en esta práctica para 2005, IRA señaló que estas compañías se han concedido numerosas prórrogas unilaterales de tiempo y ahora afirman que para 2025 recibirán en un 70% su dependencia del trabajo, reducirán en un 70% su dependencia del trabajo infantil. Nestlé es una empresa dominante a nivel mundial, a costa no solo de productos envenenantes que se venden con gran éxito mundial, y no solo por la deforestación del continente africano, ni por apoyar a los gobiernos más genocidas del mundo como Israel o por la esclavitud y trata infantil, sino precisamente por la corrupción que ejercen los juzgados constantemente para burlar y evadir condenas, aunque se violen más leyes y derechos humanos. En Costa de Marfil, un total de 22 personas fueron condenadas este martes a penas de prisión por trata de menores en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil, informó la AFP, una autoridad policial. 5 personas fueron sentenciadas a 20 años de prisión y otras a 17, de 17 a 5 años por un tribunal. Las condenas se dieron tras una operación relámpago a inicios de mayo contra la trata de menores en la región sobre. El operativo, el quinto en su tipo desde 2009, movilizó durante 2 días a un centenar de agentes, quienes recogieron a 68 menores. Unas 300 personas han sido condenadas por tráfico de menores entre 2012 y 2020 por la justicia marfileña, según el Comité Nacional de Vigilancia de las Acciones de Lucha contra la Trata, Explotación y Trabajo de Menores. Países productores de cacao y las multinacionales de chocolate enfrentan fuertes presiones por el tema de trabajo infantil a medida que los consumidores occidentales exigen que se respeten más los criterios éticos en las poblaciones. Ser niñas en Costa de Marfil. Las niñas de Costa de Marfil, aun si no son secuestradas, enfrentan muchos retos. 25% de las niñas costamarfileños no son registrados civilmente después de nacer y por lo que pueden quedar expuestas a muchos peligros. 37% de las mujeres casadas han contraído matrimonio antes de los 18 años y la mutilación femenina sigue siendo una práctica muy requerida para ser aceptada socialmente y no ser víctimas de repudio. Una de cada 5 familias no tiene acceso a agua potable. Muchas niñas son vagabundos, también llamados microbios, que suelen robar armadas con navajas. Según la UNESCO en 2017, el 8.3% en las provincias, cerca de 420.000 niños, no asisten a la escuela. Las niñas se ven aún más afectadas por la deserción escolar. Más de 287.000 niñas no asisten a la escuela. Invitamos a todas las personas a tomar acciones contundentes al recibir esta información. En Noticias de Abajo, rompemos las fronteras y decimos que Costa de Marfil somos todes y que las niñas del mundo no están solas. Boicot a Nestlé, boicot a Hershey's. Y bueno, banda, esta ha sido la nota que les tenemos preparada. Esperamos que se unan en solidaridad, en unión total con nuestras compañeritas, y nos vamos con la siguiente nota. venceremos, sí. Me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral, semilla nativa, contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensora de los ríos, de los bosques, de los árboles, protectora de animales, de los mares, agricultoras, guardianes de semilla, activistas, campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Bueno, ahora vamos con noticias de Honduras, donde, bueno, pues nuestros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, nos informa a través de un comunicado. Ellos lo han titulado Una victoria popular de justicia para Berta, un paso al rompimiento del pacto de impunidad. Y esto debido a que el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia allá en Honduras, junto con familiares de Berta Cáceres, pues hablaron acerca del fallo condenatorio en contra de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres. Pues ya un juez ha declarado que este personaje, David Castillo, Roberto David Castillo Mejía, es coautor del asesinato en contra de Berta Cáceres, ambientalista y coordinadora del COPIN. El personero de DESA es el culpable por el delito de asesinato y podría recibir una pena de 20 a 25 años de prisión. Esta es una histórica sentencia que afirma que Castillo seguirá bajo prisión preventiva, y bueno, se ha fijado ya una nueva fecha para dictar ahora formalmente la condena. Pero bueno, esto ha sido un fuerte avance en esta búsqueda de la justicia para Berta Cáceres. David Castillo es el presidente de la empresa DESA, propietario del proyecto hidroeléctrico de Aguazarca, megaproyecto de la familia Atala Zabalá, por el cual planificaron y materializaron con una estructura sicarial militar el asesinato de Berta Cáceres en 2016. Y bueno, pues en el comunicado del COPIN dicen que el fallo condenatorio emitido por este tribunal significa que las estructuras de poder no lograron en este caso corromper el sistema de justicia y que la estructura criminal de la familia Atala Zabalá, de la cual es instrumento del condenado David Castillo, no logró sus objetivos. Reafirman que la causa de Berta Cáceres de justicia en Honduras no termina con esta resolución, sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a otros autores intelectuales de este crimen, como Daniel Atala Medince, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas. También exigen se cancele de manera inmediata la concesión sobre el sagrado río Hualcarque de la comunidad lenca y se procese a todas las personas involucradas en su ilegal y corrupta concesión. Exigen que sea desmontada las redes criminales que actualmente persisten y que actúan durante el juicio para promover la impunidad de los responsables, y también denuncian el maltrato sistemático y constante hacia las víctimas por parte de funcionarios públicos, como el caso de cortarles la palabra o que se les niegue u obstaculice la entrada a un recinto judicial. También agradecen el acompañamiento nacional e internacional de las comunidades, organizaciones, instituciones y pueblos que se han solidarizado con esta justa causa. Y bueno, pues llaman a que sigan haciendo esfuerzos para que la impunidad no sea la solución a este caso, sino que al contrario sea la justicia. Y también terminan diciendo, recogiendo las palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, reiteramos que la justicia la construimos los pueblos desde nuestra labor cotidiana, con la defensa de nuestros territorios, la realización de nuestros proyectos de vida y la lucha constante contra las desigualdades e injusticias. Y bueno, pues esto pasó estas primeras semanas de julio. Comunicado lo firman en Tegucigalpa el día 5, y bueno, pues una situación bastante buena, ¿no?, en las noticias para la búsqueda de justicia de Berta Cáceres. Y claro, quizás lo más importante es este punto de echar atrás este megaproyecto, que sin duda la búsqueda de justicia de nuestra compañera es súper importante, pero la causa por la cual luchaba Berta Cáceres, que era la defensa del territorio, la defensa del agua, de los ríos, también es sumamente importante. Así que bueno, desde aquí nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y vamos a estar atentos con lo que siga hacia adelante en este juicio. Vamos con más información. Que nos arrebaten el bien común, bienes que ya no son tan comunes. Comunidades despojadas de sus bienes. ¿Quiénes? Gobiernos y empresarios, sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo. Huyo llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto. Punto. Y no te quedes quieta, que la acción los aniquila. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Madereros, mineros, petroleros, monocultivos desmedidos, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza se acerca de envenenada y explotada, nuestra América Latina llora desangrada. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sa, sa, sa, ah, sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje, rabiosa, fiera furiosa, con raíces naturales en los robles y nogales, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia ancestral, semilla nativa. Bueno, pues ahora vamos con este bloque llamado Munda Capucha, que bueno, pues es el bloque dedicado a la gira por la vida, la gira que han iniciado ya nuestras compañeras y compañeros y compañeras zapatistas, que pues la primera comitiva, pues como ya les hemos informado acá, viajó en barco durante 2 meses, cruzaron el océano y ya arribaron, desembarcaron en los puertos del Estado Español. Y bueno, pues ahí en el Estado Español han hecho distintas actividades, ya han recorrido varias comunidades, varios pueblos, estuvieron en Vigo, estuvieron en Mérida, en Madrid, en el País Vasco, pues ya realizando estas reuniones y actividades públicas con distintos colectivos, organizaciones y personas que bueno, pues también han abrazado y acompañado el zapatismo en este periplo allá en Europa. Y también pues ya se dirigen hacia Francia, donde empezarán a hacer actividades y ya se preparan una lluvia de actividades, nos dicen nuestros compañeros de Radio Pozol, que nos comparten muchas imágenes de la producción gráfica también que se está dando en torno a la visita del zapatismo. Y bueno, está comunicado, esta nota aparece el 2 de julio y dice: si bien en los últimos días de junio fueron bastante pluviosos en París y los suburbios de la capital de Francia, se anuncia este fin de semana una gran lluvia de eventos públicos para dar la pronta bienvenida al Escuadrón 421 y a las Fuerzas Aéreas Zapatistas y representantes del CNI, que son defensores del territorio en sus comunidades y barrios en México. Un aire refrescante de alegre rebeldía sopla y alienta la movilización de cientos de personas en la región parisina, quienes están preparando la llegada de la mayor delegación rebelde a tierras insumisas que luchan abajo y a la izquierda en los movimientos sindicales, feministas, ecologistas, antifascistas, internacionales y libertarios. A pesar de distracciones como las competencias de ciclismo del Tour de Francia o la eliminación del equipo galo por Suiza en la Eurocopa, les militantes simpatizantes del zapatismo en la capital francesa pegan carteles en los murales de los barrios populares y difunden volantes en los mercados y mandan cascadas de mensajes electrónicos que invitan a una serie de actividades político-culturales abiertas a toda la población. Y bueno, pues muchas actividades, no vamos a leerlas todas porque no nos daría el tiempo, pero los invitamos a que consulten la página de Pozol, también La Otra Madrid y Retiemble Madrid en redes sociales. Y bueno, también, sin duda, la página de Enlace Zapatista, de la cual también vamos a leer un fragmento. Ellos sacaron un comunicado también en los últimos días de junio, que se titula La travesía por la vida, ¿a qué vamos? Y bueno, también es una carta bastante, bastante extensa que firma el subgaleano, pero les queremos leer solamente el intro y la parte final e invitarlos a que la lean completa en enlacezapatista.zln.org.mx. La travesía por la vida, ¿a qué vamos? Junio del 2021. Una aclaración, muchas veces cuando nosotros usamos los zapatistas, no nos estamos refiriendo a los varones, sino a los pueblos zapatistas. Y cuando nosotras usamos las zapatistas, no describimos a las mujeres, sino a las comunidades zapatistas. Así que encontrará usted ese salto de género en nuestra palabra. Cuando nos referimos al género, siempre agregamos otro A para señalar la existencia y lucha de quienes no son ni hombres ni mujeres, y que nuestra ignorancia en el tema nos impide detallar, pero ya aprenderemos a nombrar todas las diferencias. Ahora bien, lo primero que tiene usted que saber o entender es que los zapatistas, cuando vamos a hacer algo, nos preparamos primero para lo peor. Ser parte de un final de fracaso, y en sentido inverso, nos preparamos para enfrentarlo, o en el mejor de los casos, evitarlo. Y bueno, y así empieza esta larga, larga, larga carta, donde también hace un análisis, pues, de la situación que vive el mundo. Hablan acerca del cambio climático, de la situación de los derechos laborales en el mundo, y pues un hasta análisis de lo que pasa ya en las Europas con este llamado capitalismo verde. Un texto muy interesante que, insistimos, los invitamos a que lo lean íntegro. Pero bueno, por el tiempo vamos a solamente leer la parte con la que va cerrando este texto. Dice: ¿es el zapatismo una gran respuesta, una más, a los problemas del mundo? No, el zapatismo es un montón de preguntas, y la más pequeña puede ser la más inquietante. ¿Y tú qué? Frente a la catástrofe capitalista, el zapatismo propone un viejo nuevo sistema social idílico, y con él repetir las imposiciones de hegemonías y homogeneidades ahora buenas. No, nuestro pensamiento es pequeño como nosotros, son los esfuerzos de cada quien en su geografía, según su calendario y modo, que permitirían tal vez liquidar al criminal y simultáneamente rehacerlo todo, y todo es todo. Cada quien, según su calendario, su geografía, su modo, habrá de construir su camino, al igual que nosotros, los pueblos zapatistas, irá tropezando y levantándose, y lo que construya tendrá en el nombre de la gana tener. Y solo será diferente y mejor de lo que hemos padecido antes y lo que padecemos actualmente. Se reconoce el otro y lo respeta, si renuncia a imponer su pensamiento sobre lo diferente, y si al fin se da cuenta de que muchos son los mundos y que su riqueza nace y brilla en su diferencia. ¿Es posible? No lo sabemos. Pero sí sabemos que para averiguarlo hay que luchar por la vida. Entonces, ¿a qué vamos a esta travesía por la vida si no aspiramos a dictar caminos, rutas y destinos? ¿A qué si no buscamos adherentes, votos, likes? ¿A qué si no vamos a juzgar y a condenar o a absolver? ¿A qué si no llamamos al fanatismo por un nuevo viejo credo? ¿A qué si no buscamos pasar a la historia y ocupar un nicho en el panteón enmohecido del espectro político? Bueno, para serles sinceros, como zapatistas que somos, no solo vamos a confrontar nuestros análisis y conclusiones con el otro que lucha y piensa críticamente, vamos a agradecer al otro su existencia, agradecer las enseñanzas que su rebeldía y su resistencia nos han regalado, a entregar la flor prometida, abrazar lo otro y decirle al oído que no está sola, soloa, solo, a susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no están, la rabia de que esté impune el criminal, el sueño de un mundo no perfecto pero sí mejor, un mundo sin miedo, y también, sobre todo, vamos a buscar complicidades por la vida. Y firma el subgaleano, junio del 2021, en el planeta Tierra. Y bueno, eso es parte de los comunicados que están emitiendo en el portal de Enlace Zapatista, que sin duda es uno del... bueno, es la página principal de LZLN, y donde podemos encontrar la información de manera directa. Así que bueno, esto es la información que les tenemos para Munda Capucha, y ya les estaremos preparando la siguiente cobertura con los siguientes pasos de las comisiones que van a estar dándose sus vueltas allá por las Europas. todas tus revistas y periódicos, en todos canales de tu televisión, en todas estaciones de tu radio. No vas a encontrar este movimiento solamente para la gente que quiere el cambio. Son las dos zapatistas de todo el mundo los que defienden nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Pecho, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. Vamos con la siguiente nota, y en este caso vamos a Mexicali, donde se ha dado el acoso y la represión a defensores del agua de nuestros compañeros de la organización Mexicali Resiste. Bueno, una situación injusta la que están atravesando nuestras compañeras y compañeros. Ellos en su portal de Mexicali Resiste en las redes sociales han subido un comunicado que les vamos a leer a continuación. Dice: en las luchas y protestas callejeras de enero del 2017 y en los siguientes dos años de plantones y resistencia, el pueblo de Baja California y de Mexicali en particular, dijimos no a la privatización del agua, no a las asociaciones público-privadas, fuera Constellation Brands del país, que fueron propuestas por el anterior gobierno panista encabezado por Kiko Vega y su comparsa de títeres de la 22 legislatura. A raíz de esa lucha, varios compañeros del colectivo Mexicali Resiste y de otros grupos fueron reprimidos y acusados de despojo por parte del Congreso del Estado de Baja California. Esta acusación, con número único, bueno, dan el número 02217-42577, quedó cerrada en el juzgado cuarto del sistema penal. Sin embargo, la actual 23 legislatura, los nuevos legisladores, vuelven a abrir el caso y programar audiencia para el próximo 8 de julio. O sea, la actual legislatura morenista, democrática, entre comillas, progresista, entre comillas, y a favor de las causas populares, entre comillas, impugna la resolución de la pasada legislatura panista, la de los reaccionarios, la de los corruptos, entre comillas, y pide reabrir el expediente y presentar acusación contra luchadores sociales que formaron parte y participan en ese gran movimiento social en contra del despojo del gobierno y clase empresarial que pretendían hacer un bien común como es el agua, para entregarlo a empresas transnacionales como la Constellation Brand. De nuevo, el actual gobierno de Baja California nos muestra su verdadero rostro y pone muy en claro los intereses de quien defiende. A los que creyeron que los tiempos de la persecución y represión política hacia los movimientos sociales de lucha y protesta ya habían pasado, el gobierno morenista de la 4T con Jaime Bonilla a la cabeza y su Congreso Servil como punta de lanza nos dicen: no, aquí estamos, no nos hemos ido, somos los mismos, solo cambiamos de color para servir mejor a nuestros amos, la burguesía, los capitalistas nacionales y extranjeros. Así es como la actual 23 legislatura del estado de Baja California, de una manera burda, cínica, descaradamente servil, bueno, pues, ¿qué esperábamos? Vuelve a revivir en tuertos y saca del archivo de la Fiscalía del Estado el citado expediente y mediante un recurso de impugnación que establece que no procede acción penal alguna en contra de los inculpados, procede a revertir y judicializar de nuevo este caso. Ahora sí, fantoches de la 23 legislatura, ¿de quién es la mano llena de dólares que les mece sus cuentas bancarias? ¿Quién les dio esta orden? ¿En qué sesión acordaron esta felonía? Ya sabíamos que eran coches, pero no los creíamos tan trompudos. ¿Por qué no han procedido con tal prontitud contra los corruptos de Kiko Vega y sus funcionarios? ¿Por qué no hay acción penal contra ellos? ¿Por qué siguen solapando a los grandes evasores fiscales de la clase empresarial? ¿Por qué autorizan el brutal endeudamiento del pueblo con su aprobación del megaproyecto de la central de generación fotovoltaica que les impuso su capataz Jaime Bonilla? Ah, se nos olvida que a ustedes les importa mucho el medio ambiente, siempre verde, así como el verde de los dólares que engorda sus cuentas bancarias. Entiéndalo bien, gobernantes de la 4T, el actual y el que viene, ni con todos sus engaños y falsas promesas

El primero en Salagua, municipio de Manzanillo, estado de Guerrero, David Díaz Valdés. Después de bajar de su vehículo, Díaz Valdés denunció la contaminación de la termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno. El día siguiente, 5 de julio, en la cabecera de municipal de Simojovel, Chiapas, fue asesinado de un disparo de arma de fuego Simón Pedro Pérez López, quien iba en compañía de su hijo para hacer compras en el mercado. El asesino iba en una motocicleta en movimiento desde donde le disparó. Ambos asesinatos están fuertemente ligados a la actividad política que realizaban Díaz Valdés en Manzanillo, Simón Pedro en Chiapas. Esto aunado a un clima de vulnerabilidad contra los defensores del territorio, periodistas y activistas en general en México, donde la impunidad ha sido la constante. El 21 de junio, Díaz Valdés había salido de prisión después de ser acusado de despojo y daño a propiedad ajena. El activista estuvo encarcelado 9 meses y un juez lo liberó al no comprobarse los delitos que se le imputaron. Después de ingresar a prisión, Díaz Valdés difundió un mensaje en el que responsabilizó al gobierno priista José Ignacio Peralta de su seguridad dentro del penal, así como al fiscal general del estado Gabriel Verduzco Rodríguez y al magistrado de Manzanillo Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Yo no tengo conflicto con ningún reo peligroso aquí adentro por el cual me puedan matar. Tampoco he intentado quitarme la vida en este penal. Si llegara a morir, aquí el Estado es el responsable. El viernes anterior, minutos después del crimen, un hijo del activista realizó una transmisión por Facebook en la que, después de informar que su padre había sido asesinado, comentó: "Lo mandaron a asesinar. Ya saben que mi papá luchaba por las personas desprotegidas y como no lo podían callar, lo mataron. Pero ya sabemos quién fue, el gobierno, porque nosotros nunca hemos tenido problemas con el narcotráfico. Los que nos conocen saben que nosotros siempre hemos trabajado legalmente y ya sabíamos que lo iban a asesinar". Añadió que su padre murió en pie de lucha, aunque ya sabía que lo podían matar, pero fue asesinado por la espalda, cobardemente. En septiembre de 2020, la diputada federal por Colima, Claudia Ñáñez Centeno, exmilitante de Morena, dio a conocer denuncias de pescadores de la región quienes expusieron que el agua contaminada de la termoeléctrica estaba afectando flora y fauna marina de Laguna Cuyoatlán, lo que se ve agravado por la contaminación de esa misma planta, cuyas emisiones al ambiente generan problemas de salud a los habitantes de pueblos vecinos, con afectaciones respiratorias y cáncer en la piel. Y bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos informa sobre el asesinato de Simón Pedro. Era defensor de derechos humanos, vivía en la comunidad de Israelita, municipio de Simojovel, perteneciente a la parroquia de Santa Catarina del municipio de Pentaljó. Era catequista, integrante de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Actar, de la cual fue presidente de la mesa directiva en el año 2020. Desde su trabajo como integrante de las Abejas de Actal y como servidor de la iglesia, trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Desde esa labor, había estado acompañando a comunidades que han denunciado la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas repudia el asesinato de Simón Pedro Pérez López, abraza a su familia, así como a las y los integrantes de las Abejas de Actial y a todas y todos los servidores de la parroquia de Santa Catarina Pentaljó. Exigimos a las autoridades del gobierno del estado de Chiapas una investigación diligente garantizando la seguridad de la familia de Simón Pedro y de las y los integrantes de las Abejas de Actial. Recordamos que el pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas el pasado mes de mayo hizo un llamado para la paz, indicando que la exigencia de justicia también fue el motor que nos llevó a levantarnos como pueblo creyente. Hoy como ayer seguimos exigiendo y construyendo justicia, el bien común y la paz. Esta paz que anhelamos no es quedarnos callados, calladas o tranquilas, tranquilos. Es anuncio y denuncia, es acción colectiva. Y bueno, este es parte del boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y esperamos que también resuene esta información en sus espacios de lucha, en sus espacios de reflexión, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos. Y bueno, que volteemos a ver a todos los compañeros que están haciendo un esfuerzo sobrehumano en el que tratan de defender la vida, tratan de defender el territorio Y bueno, lo que el gobierno sistemáticamente ha hecho en México también es callar estas voces disidentes, callar las voces que son contrarias al gobierno. Y ahora con esta llamada cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se ha visto un cese en la agresión a activistas, a defensores del territorio, ni a periodistas. Todos los que denuncien las actividades ilegales del gobierno en contra, o las actividades lesivas del gobierno en contra de comunidades, han sido objeto de criminalización, de asesinato o de encarcelamiento. Entonces los invitamos también a tener presente el apoyo que necesitan todos los compañeros ahorita que están al frente del territorio y al frente de sus luchas regionales. En los altos de Chiapa, allá por el río que pasa, empieza aquí por Cancú, que pasa por Panteló, Simojovel y Huichupan, son tres presas que quieren construir allí, que es el río Chacté y Tzantún y también Chinín. Entonces, pues si llegarían a construir esas tres presas, pues nos afecta muchos miles de hectáreas de terreno de nuestros padres, de los ejidatarios en cada ejido. Entonces pues es mucho hectáreas que se va a echar a perder, la de nuestros padres, sus terrenos donde comemos. Entonces lo que el gobierno está haciendo ahorita es engañar a la gente. Le está ofreciendo muchos proyectos de vivienda, también le está proyectos de dinero como la próspera de las mujeres, el Procampo para los ejidatarios. Esos son los proyectos que el gobierno le está dando a la gente. Entonces, la gente, pues, como que sin dar cuenta qué es lo que está sucediendo en esas partes. Entonces, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo de luchar para proteger nuestros territorios, para que no se construya nuevamente esas presas que nos afectan en los altos de Chiapa. Eso es todo. De un momento a otro, desaparecemos de la esquina a la vuelta, no sabemos. Mañana cualquiera, camino agarramos sin saber si algún día volveremos. De un momento a otro, todo ha cambiado y ser amoroso es peligroso. Mañana sabremos si el miedo ha ganado o por fin nos hemos liberado. Sé que tú estás bien, lo dice mi intuición. Pues es con la tierra nuestra conexión. Por eso sé que estás aquí, siempre podré recordarte. Quédate aquí, tu palabra escuchar, transformando este mundo lleno de dolor. Y vámonos aquí en el ombligo del monstruo con esta nota que está bien bonita. México, CDMX, la lucha de las discapacidades para que su centro de rehabilitación, logrado por la lucha colectiva, no sea convertido en un museo. En la Ciudad de México, el lunes 28 de junio a las 11 a.m., se reunieron en la Unidad Básica de Rehabilitación URP Las Garzas, en Iztapalapa, más de 80 personas, muchas de ellas con diferentes tipos de discapacidad motriz, intelectual, lenguaje, autismo, etc., llegaron a defender su espacio de rehabilitación acompañadas de sus madres y sus padres. La comunidad se mostró enardecida luchando por su espacio que en colectividad gestaron hace 20 años. Llegaron con bastones, sillas de ruedas, algunas con la mirada perdida, hablando soles, y como pudieron, a escuchar a las funcionarias de la alcaldía y a hacerse escuchar. Fueron 7 personas por parte de la alcaldía Iztapalapa encargadas de persuadir a los asistentes de seguir tomando sus diferentes tratamientos en otro espacio llamado Utopía, ya que el suyo pasaría a convertirse en un museo. Pensaron que iban a ganar la discusión, pues llevaron camiones para trasladar a la gente de la comunidad a una utopía. No contaban con los argumentos tan válidos y fuertes de quienes hacen uso de las instalaciones de las garzas en contra de ser trasladadas a otro espacio. Las autoridades de la Alcaldía Iztapalapa, específicamente la Dirección General de Participación Ciudadana y la Dirección de Obras de la Alcaldía, quieren hacer de la URB Las Garzas un museo. La comunidad asidua a ese lugar está en contra de que se haga museo. Tras 20 años de haber recuperado el lugar, de estarlo mejorando, reconstruirlo, pintarlo, llevando cosas para diferentes terapias, limpiándolo, y haber visto el éxito de su fruto, de su empeño, en sus progresos físicos y mentales, se rehúsan a tirar todo esto por la borda. Detallan que algunas personas que tienen autismo han tenido un proceso muy largo y de años para enseñarles a llegar a ese espacio soles e identificarlo como suyo. Son felices al saber que van a ir a Las Garzas, pero ha sido un gran esfuerzo, un trabajo colectivo progresar en ese sentido. Entonces cambiarle ese lugar es ocasionar una ruptura total en algunos procesos, es iniciar de cero. También la comunidad argumenta que es más fácil destinar algún fin de semana a desplazarse y visitar un museo que moverse a un lugar distante para llegar a las terapias que requieren. 1. La comunidad exige que las autoridades respeten su espacio de progresos, que es Las Garzas. Esto implica que no conviertan el museo el centro de rehabilitación y que no les desplacen a una utopía. 2. Que siga elaborando el personal terapéutico que ha brindado sus servicios a ellas, sus hijas o hermanas por años. 3. Que la alcaldesa Clara Burgada, así como antes de la pandemia les felicitó y les dijo que ese espacio era de ellas y que se lo tenían muy bien merecido, que fuera a reunirse otra vez con ellas y que ratifique lo dicho ante todos y todas. La comunidad se mostró inflexible en su lucha por su espacio y, por el contrario, las funcionarias cambiaron su discurso y se comprometieron a ser las portavoces de las demandas a las autoridades responsables de la propuesta de querer hacer un museo a costa de dar al traste con años de terapias y años de esfuerzo comunitario intensivo que les ha unido con una fuerza inquebrantable. Desde Noticias de Abajo, espacio de justa rebeldía en pos de la libertad, declaramos nuestro apoyo total a los que defienden sus derechos terapéuticos y comunitarios. La Iztapalapa de Abajo no está sola. Y bueno, es una nota preciosa de un momento pues histórico muy bello, donde pudimos ver a los compañeros bastante diversos, viendo por ellas mismas, por sus necesidades propias, pero también en muchos casos por las de sus hijos, por las de sus hermanas, pues dar esta batalla defendiendo lo que les pertenece, no solamente por necesidad, sino porque ellas mismas, pues contribuyeron para que ese espacio pudiera existir y nadie más tiene por qué disponer de él. Entonces, pues bueno, pues un placer dar notas tan heroicas como esta y recordar que la lucha de nuestros compañeros continúa y que hay que estar muy al pendientes para ir a apoyar a la URB Las Garzas. Bueno, les mandamos un beso a todos los que han hecho posible esta alegre rebeldía. Seguimos con más. Pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos habla acerca de la situación de la cooperativa Palo Alto, una cooperativa de vivienda que nos habla acerca del derecho a la ciudad. Y bueno, pues resulta que acá en la Ciudad de México pues hay una sociedad cooperativa de vivienda, la Unión Palo Alto, la cual tiene casi 50 años de existencia, y en ella se congregan, habitan más de 2.000 personas, las cuales la mayoría se opone a que su cooperativa sea liquidada, a que sean despojados de su territorio. Y bueno, pues esta cooperativa ha sido reconocida históricamente por ser la primera cooperativa de vivienda en la Ciudad de México. Se encuentra en el corazón de Santa Fe y Bosques de las Lomas, un centro pues de donde se concentran embajadas y residencias de, pues, de gente muy rica. Y en medio de esta zona que se ha gentrificado, pues resiste esta cooperativa. El terreno es de 4,6 hectáreas, 46 mil metros cuadrados, y pues es codiciado por poderosas empresas del capital inmobiliario, quienes han insistido en que la cooperativa venda su terreno, y bueno, ahora a través de un juez intentan liquidar y terminar no solamente con un espacio de vivienda para trabajadores, para familias de gente que trabaja, que provenientes de Michoacán, sino que también busca pues disolver esta forma organizada de personas pues de forma libre, como son las cooperativas, que pues sin duda es un proyecto también alterno al capitalismo, que es la lógica de un patrón y muchos que le trabajan al patrón, pues mejor trabajar todos en común, en colectivo, sin patrones. Y bueno, pues esta es la lucha de Palo Alto. Vamos a escuchar un fragmento del video que hace Al Jazeera Plus acerca de Palo Alto. Vamos a escuchar una parte y bueno, continuamos con más información. Palo Alto está rodeada por dinero. Nosotros somos víctimas de eso, del acoso inmobiliario, porque muchos están interesados por el terreno en el que está Palo Alto. Sin embargo, no ven que hay gente que tiene su vivienda, que tienen familias. Esa gente no quiere aceptar que nosotros llegamos primero que ellos. Quieren comerse a Palo Alto, pero la gente de Palo Alto no lo vamos a permitir. Esta es Palo Alto, la primera cooperativa de viviendas de la Ciudad de México y una de las pioneras en el país. Aquí es donde migrantes del estado de Michoacán echaron raíces hace más de 4 décadas. Hoy es una isla de hogares rodeada por edificios de lujo que tapan el sol, en una de las zonas más exclusivas del país, donde un metro cuadrado puede superar los $4,000. Desde hace años, las 4.6 hectáreas donde hoy viven más de 200 familias son codiciadas por grandes corporaciones e inmobiliarias que insisten en comprar el terreno para continuar avanzando con su desarrollo. Han intentado ofrecer dinero a los socios y a las familias para que vendan su derecho cooperativo. Han buscado romper la organización. Ese asedio cada vez es mayor, y más porque se siguen construyendo megadesarrollos alrededor de la cooperativa. Nos están encerrando. En los años 40, los socios fundadores de esta cooperativa llegaron a la Ciudad de México en busca de trabajo. Terminaron trabajando en minas de arena, en condiciones indignas. Pagaban por trabajar. Se les cobraba renta por las chozas que habitaban ellos y sus familias. Su historia de resistencia empieza en 1969. La mina dejó de ser rentable y su dueño decidió vender el terreno. Pero los trabajadores, liderados por las mujeres, se organizaron para evitar ser desalojados. Y lo lograron. Luego de 3 años de batalla legal, se convirtieron en los dueños legales de la tierra. Decidieron establecerse como cooperativa de vivienda por ayuda mutua, consolidando la propiedad colectiva. Unidos serían más fuertes ante la presión inmobiliaria que comenzaba. Creo que la mayoría de los vecinos que estamos aquí tuvimos las mismas carencias todos, entonces ahorita es una gran impotencia de ver que esta potencia económica nos quiera comer o nos quiera desalojar de algo que nos costó tanto trabajo y tanta lucha, ¿no? Digo, no voy a vender. Yo luché para vivir mis vejez, no luché para que lo venda. ¿Para qué me quiere el dinero? ¿Para qué me sirve? Yo quiero un techo que no me moje. La promesa de dinero ha dividido a los miembros de Palo Alto. Mientras unos quieren vender, otros siguen resistiendo. Y como es una cooperativa, los títulos de la tierra son colectivos y no individuales. Eso significa que todos, reunidos en una asamblea general, tienen que estar de acuerdo para tomar una decisión. con el paso del tiempo y la muerte de varias de las personas fundadoras, las nuevas generaciones que no vivieron la lucha inicial por la tierra se han desvinculado de la batalla actual. Y bueno, un placer compartir con ustedes los ideales que nos dieron vida aquí, viva la revuelta mediática. Nos estamos viendo, les mando besitos. Yo soy Crista, mamá, a todo el equipo de Noticias de Abajo y a todos los demás. Les mando saludos a todas las radios que nos retransmiten, a todos los compañeros que nos escuchan y que luchan por cambiar un mundo que cada vez está peor. Esperemos que los vientos nos favorezcan y de todos modos seguimos en la lucha. Saludos. Bueno, ya con esto nos estamos despidiendo. Esperamos que haya sido de su interés la información que les hemos compartido, que les hemos compilado esta semana. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Agradecemos a todas las radios, a todas radios libres, a todos los medios libres también, que nos retransmiten, nos repostean, nos ayudan a la difusión de esta palabra. Y pues también por el trabajo que hacen de comunicación comunitaria, de comunicación de abajo y a la izquierda. Gracias por seguir resistiendo y por compartirnos la realidad de lo que pasa en nuestras comunidades. Bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo y esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Good evening, Honduras. Buenas noches, Honduras. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Roger Waters y esta noche estoy aquí para honrar a Berta Cáceres. Espero haber pronunciado su nombre correctamente. Ella fue asesinada un día como hoy hace 5 años. La lloramos y lloramos su pérdida. Ella fue una gran lideresa y activista en su país. Tengo un amigo que curiosamente estuvo en Honduras pescando macabi y permit y me dijo, Roger, tienes que ir a Honduras. Las personas ahí son las más amables, agradables y abiertas. Y realmente debes conocerlas. Este chico ha estado en todas partes, así que iré a visitarles si puedo en algún momento. A mí también me gusta pescar. Muy bien, continuemos. Esto es para Berta, pero también es para decirles que espero que pronto tengan elecciones libres, que tengan elecciones libres de la influencia del ejército. He seguido un poco la política de su país y comparto su sentir. Elecciones libres, por favor, para el mañana. Berta, tocaré esta canción para ti ahora, porque quisiéramos que estuvieras aquí. Roger Waters. For ghosts, hot ashes for trees, and hot air for a cool breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here,